borracho y sigo parao. Borracho y sigo parao. ¿A dónde están los borrachos? Y dice 45 de pieza like. Aguanta los chicos de pieza like. Apasionadas las que se vienen. Petiza, solitario, Santa Isabel. Por más que viva no caigo, porque yo sí me las traigo. Cuando se trata de tinto, borracho y sigo parado. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. Todo el mundo me grita trago, porque esto es pa' amanecer. Todo el mundo me grita trago, porque esto es pa' amanecer. Borracho y sigo parado, borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado, borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado, borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado, borracho y sigo parado. De San Martín, las amaturas de la fiesta, bulevares, vecinos de Santa María, hueso, y dice, amables, arrepentida. Por más que vida no caigo, porque yo sí me las traigo. Cuando se trata de tinto, borracho y sigo parado. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. Todo mundo me grita trago, porque esto es pa' amanecer. Todo mundo me grita trago, porque esto es pa' amanecer. Borracho y sigo parao, borracho y sigo parao. Borracho y sigo parao, borracho y sigo parao. Borracho y sigo parao, borracho y sigo parao. Borracho y sigo parao, borracho y sigo parao. Toque tres de Cristian. Los chicos de Alberri. ¿A dónde está el vino, loco? Y en la noche de Villa Retiro no se puede seguir sin vino. No, Mauro, no, no, no. No, no, no. ¿Qué papelón? Quiero no, el vino, no. El vino, el vino. ¿A dónde lo ha metido Cuerdita? El vino, qué suerte, che. El vino no vino. Vino con siete más. Se quedó. Bueno. El vino no vino. Para que aparezca. Palma. Vino. Bueno. Y dice así: oye, yo quiero un vino para él. Oye, yo quiero un vino para él. Oye, yo quiero un vino para él. Oye, yo quiero un vino para él. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Para un poquito, para tumbita. ¿No ve toda la gente que quiere vino? Mira. Levanten la mano los que quieren vino, a ver. Mira. ¿Cómo hacemos? Bueno. El señor Mann, el próximo baile va a pagar todos los vinos para todos los pedales. Yo quiero palmas, vamos, palmas. ¡Los vinos! ¡Quiero vino! Oye, yo quiero vino para él. Oye, quiero más vino para él. Oye, quiero más vino para él. Oye, quiero más vino para él. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Borracho y sigo parado. Oye, tráeme un vino. Y dice Pablo de los Plátanos. Bueno, chicos, seguimos, ¿eh? Ahora sí con los vinos. Sí.